La Casa de la Cultura Núcleo del Carchi invita a la presentación del libro El Mirón, del escritor carchense Telmo Herrera, el jueves 30 de agosto a las 18 horas en el Auditorio Luis Enrique Fierro de esa institución. En el evento intervendrá el flautista Julián Pontón. La entrada es libre. Telmo Herrera nació en Písquer, provincia del Carchi, en 1948. Es un exiliado por convicción. Al inicio de la década de los 70, se dio a su vocación trashumante y vivió sucesivamente en Sydney, Toronto, Madrid y Sevilla. Desde 1973 reside en París, dedicado al ejercicio de sus tres pasiones cardinales: la escritura, el teatro y las bellas artes. Su obra narrativa ha merecido el reconocimiento de la crítica internacional desde 1985, cuando su novela Papá murió hoy fue galardonada como finalista del Premio Nadal, uno de los más prestigiosos que se conceden en España. Desde 1976 ha publicado cuentos y poemas en revistas de literatura de América Latina, España y Francia. Recientemente debutó como actor de cine protagonizando al personaje La Bestia en la cinta ecuatoriana Un Titán en el Ring del año 2003, dirigida por Viviana Cordero. Telmo Herrera, además de escritor, es director de teatro, trabaja como actor y es grafista abstracto. La literatura es el arte de la expresión verbal y, por lo tanto, abarca tanto textos escritos, es decir, la literatura escrita, como hablados o cantados, que es la literatura oral. En un sentido más restringido, neotradicional, es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literariedad, en oposición al lenguaje ordinario de intención menos estética y más práctica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.